Nos vamos al diálogo internacional. Con Red Contacto Sur llevamos la voz al mundo en vivo. Qué tal amigos? Una vez más nos vamos al Estado Plurinacional de Bolivia para hablar con Ignacio Parapaíno, quien es el secretario de Justicia de lo que es la CIDOB. Pero qué mejor que él nos indique y nos explique qué es CIDOB, qué funciones cumple y por qué es importante todo lo que ellos vienen realizando a nivel no solo del Estado Plurinacional de Bolivia, sino a nivel internacional. Buenas noches, les habla Ignacio Parapaíno. Estamos en representación de la Nación Chiquitana, aquí en la Confederación de Naciones y Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía de Bolivia, CIDOB. Esta organización es una organización nacional, a nivel nacional, que aglutina a las 34 naciones de tierras bajas afiliadas en 14 regionales. Entonces, esa es la estructura de la cual nosotros tenemos, y obviamente uno de los pilares fundamentales de demanda que se tiene es el tema territorial, como base, como un tema de vida que nosotros tenemos los pueblos indígenas, el tema territorial. En el marco del tema territorial, la defensa por el territorio, también tenemos al interior de ello el tema educativo, el tema de educación, que es lo que siempre hemos peleado, que la educación debe ser enseñada, ya debe ser transferido esos conocimientos en la lengua materna de los diferentes pueblos que se tienen afiliados a la CIDOB. Otro tema que es importantísimo para nosotros es el tema de la medicina tradicional, los saberes ancestrales en cuanto a la medicina tradicional. Y hoy, por ejemplo, estamos discutiendo el tema de agua, el tema de medio ambiente, cómo vamos a defender nuestro medio ambiente, ya tomando y considerando que dentro de nuestros territorios se encuentran los bosques más grandes, la mayor cantidad de tierra boscosa, y es lo que le está dando vida, obviamente, también al planeta más allá de nuestro país. Esos son elementos que se están defendiendo, se están peleando. No obstante a eso, tenemos el tema económico. Hemos logrado nosotros a incluir dentro de nuestra constitución política el tema de la economía comunitaria como una cuarta alternativa de economía dentro de nuestro país. Eso significa de que también estamos trabajando en la transformación ya e industrialización de nuestro fruto silvestre, como también estamos incursionando ya en transformar el tema y comercializar a nivel internacional el tema de la carne de lagarto o ancestrales o silvestres que tenemos dentro de nuestros territorios. Son como base eso, evidentemente tenemos muchos temas más, pero los principales tenemos ellos, que lo cual estamos trabajando con nuestro gobierno. Dentro de toda esa productividad que tienen ustedes, también están todos los aspectos turísticos que también pueden estar, porque estás hablando de la Chiquitanía, que eso está lindero con lo que es toda la franja amazónica, si mal no me equivoco, que también tiene una riqueza cultural, una riqueza de flora y fauna muy grande, y que puede, no sé si está bien explotado o se puede llegar a explotar muchísimo más para que el mundo entero sepa de todo ese tipo de riqueza que ustedes tienen, y también de que sepan de la cantidad de pueblos originarios que allí viven, ¿no? Sí. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del tema de conservación, del tema del medio ambiente, no nos estamos limitando a llevar un sistema económico, un tema productivo ligado a lo que es el turismo. Ya nosotros, ¿para qué queremos conservar? Evidentemente hay un tema de oxígeno, pero también queremos mostrar al mundo entero con proyectos turísticos que esa riqueza que nosotros tenemos. Entonces, pero pasa por armar ya y tener y consolidar las empresas comunitarias, como el sistema de transporte, como un tema de hotelería, como un tema de gastronomía también a nivel local. Entonces, todos esos elementos son los que nos conllevan y a decir, por ejemplo, con los recursos ya de lo que tanto se habla de los fondos verdes, de los fondos que vienen para la conservación del medio ambiente, debemos de impulsar ese tipo de proyectos turísticos que no nos lleven a destruir nuestros bosques ni a ampliar fronteras agrícolas bastante grandes, y que donde todo nuestro sistema económico, nuestro sistema de vida se vaya destruyendo. Entonces, eso es lo que nosotros estamos trabajando con nuestro gobierno y que también, obviamente, como gobierno de los pueblos indígenas. Exactamente. También así ustedes están teniendo algún problema, por lo que sé, que es con la extracción ilegal de minerales, que también perjudica y contamina de la forma que lo hacen a lo que es la biodiversidad y la naturaleza. Nosotros, como defensores de la biodiversidad y como defensores del planeta, vemos eso con gran preocupación también, ¿no? La CIDOBA ha hecho un seguimiento justamente con una de las regionales del norte de La Paz, que es CEPILAP, ya, y se ha hecho un seguimiento y se ha demostrado el daño que se está haciendo al contaminar nuestro río, que obviamente ahí está la carne para nuestras comunidades que viven a las riberas de los ríos, pues, ¿no? Y que obviamente ahí la explotación ilegal de minerales está haciendo mucho daño. Entonces, nosotros ante esos estudios también hemos demandado y hemos presentado alternativas ya de defensa a nuestros territorios, porque lo único que se está buscando ahorita, lo que se está peleando, por ejemplo, muchos que trabajan con la minería, es desafectar a muchas áreas protegidas. Sin embargo, decimos nosotros, lo que buscan es ingresarse a nuestros territorios, destruir nuestros territorios, no obstante a que ya han destruido bastante. Exactamente. ¿No? Entonces, eso... Bien, también ahí lo que estaba viendo, y según lo que tenemos entendido nosotros, es el tema de la minería, que es muy perjudicial para lo que es la salud del planeta, de la forma que la hacen. Uno no dice estar en contra de la minería, sino de la forma que la hacen. Y la otra también, que nosotros estamos en contra, pero que también, siendo controlada, puede ser efectiva, es el chaqueo indiscriminado de tierra, ¿no? Mira, nosotros advertimos en su momento a los anteriores gobiernos ya los acuerdos que tenían y que se tienen actualmente. Si bien es bueno buscar alternativas en cuanto al tema de combustibles, que ahora se habla de los temas de biodiesel, de esas alternativas, entonces decimos, eso va a llevar a destruir nuestros territorios, ya ampliar el tema agrícola, ampliar la demanda que se tiene ya del sector empresarial, nos lleva también a destruir nuestros territorios. Para eso nosotros hemos dicho ya y hemos demostrado que nuestra gente en poca cantidad de tierra puede también hacer un cultivo intensivo ya y con buen, y no precisamente, por eso hablamos de ecoturismo, ¿ah? Porque son alternativas de ingresos económicos a nuestros territorios, a nuestra familia. No necesariamente el sistema agrícola en extensión, pues, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos trabajando, hermano, y bueno, desde Bolivia damos un saludo a todos los que también piensan igual que nosotros, que hay que cuidar el planeta, hay que buscar un desarrollo económico, pero siempre cuidando a nuestra madre tierra. Cuidando a la madre tierra, cuidando lo que es el planeta, pero también cuidando la diversidad cultural que también existe en todas partes, ¿no? Porque a veces lo que es la tecnología, lo que es la ambición de poder y de riqueza, termina destruyendo toda esa biodiversidad, pero también toda esa biocultura que existe a nivel internacional, y ustedes como Estado plurinacional bien que lo saben, porque están siendo atacados permanentemente por las grandes empresas transnacionales que por lo regular son las violadoras de todos estos derechos, ¿no? Así es, nosotros hemos sido siempre los defensores del tema de tierra. No se nos ha entendido en muchos casos. Finalmente hemos demostrado nosotros que lo que decíamos era tan cierto, de que si no controlamos el sistema de explotación de minerales, si no controlamos el sistema de cultivo extensivo, nos va a dañar al medio ambiente y se va a ir destruyendo no solamente el tema territorial, sino también a eso viene la invasión cultural hacia nuestros pueblos, y también se van destruyendo nuestra cultura, como tú decías. Eso tenemos bastante avanzado y bueno, hoy por hoy seguimos planteando alternativas, seguimos buscando un tema de cuidado al medio ambiente, de nuestra propia cultura, y bueno, estamos en ello. Hoy por hoy, como le digo, estamos en esa discusión aquí en la Confederación. Muy bien, ya porque sé que tienen actividades, tienen una actividad también próximamente con el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿ustedes? Sí, sí, sí. Todo este tipo de planteamiento es justamente para eso, ¿no? Para poder presentarlo como plataforma de demanda, y no solamente de demanda, no se trata solamente de pedir, se está poniendo alternativas a todo esto, pues, ¿no? Exactamente, o sea, toda demanda tiene que venir con alternativas coherentes y reales, que qué mejor que la persona que vive en territorio sabe de cómo cuida su territorio, ¿no? Cada uno sabe cómo cuida su casa, y eso es sumamente importante, y más en el medio ambiente. Te agradezco por el día de hoy, y bueno, estamos a disposición constante para difundir y que esta no sea la última vez que podamos estar hablando, sino que esto sea el punto de partida hacia lo que puede llegar a ser justamente la defensa más integral del medio ambiente que tanto le hace falta a nuestro querido planeta Tierra, ¿no? Los agradecidos somos nosotros por habernos permitido hablar a través de tu medio, y bueno, que el mundo entero pueda escuchar también qué es lo que nosotros, los pueblos indígenas de Bolivia, estamos trabajando. Un saludo cordial y bueno, estamos atentos. Muy bien, estaremos en próximas emisiones llamándote. Esto ha sido Red Contacto Sur en directo con Santa Cruz de la Sierra, con el secretario de Justicia de la CIDOM. Una producción, Red Contacto Sur, con Rubén Suárez.